con John Martin. Era Swedish House Mafia y Don't You Worry Child. Y ahora pasamos al dance de los 80 con D-Train, You're the One for Me, estrellas de medianoche, fin de semana. Del siglo XXI en estrellas de medianoche. Feeling real, oh, I need don't let me die young. I just want you to father my young. I just want you to be my doctor. We gotta get a crack and chiropractor. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. It's so lovely when it's sunny. Sunshine. it's so lovely when it's sunny. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Yeah. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. You're going home.

dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Looking for

Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90.